La noticia está, y vale la pena por lo menos comentarla, ¿no? Porque llama la atención, la verdad que aparezca. Dice, empresarios proponen un préstamo patriótico al gobierno por 20.000 millones de empresarios, dólares. ¿Empresarios? ¿Qué empresarios? Por eso. ¿Empresarios dice, pymes no creo que sean? Espere, no. Dice, cobrarían una tasa simbólica del 1% para ayudar a salir de la crisis y evitar el financiamiento del Fondo Monetario. Sí. Ante la situación de desconfianza financiera generalizada que transita la Argentina, el sector privado elaboró un plan de financiamiento alternativo para pasar el invierno sin necesidad de recurrir al crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional. La iniciativa propone convocar a 200.000 empresarios más importantes del país para ofrecerle al gobierno un préstamo por un importe de 20.000 millones de dólares. Sería algo así como 100.000 dólares por persona o por empresa, a una tasa simbólica del 1% anual, a un plazo de 5 años, y de esta forma le demostraríamos al mundo que nosotros mismos tenemos el orgullo y capacidad de financiarnos suficientemente. Por eso no sé si es cierto, ¿no? Mire, lo veo muy difícil porque dice los tan, empresarios. Tan patriótica, ¿no? Los empresarios, ¿pero qué empresarios? ¿Cuáles empresarios? Por eso, y 200.000 tan patrióticos. Lo veo difícil. Ojalá, ¿no? Mire, solo el pueblo salvará al pueblo. Lo saludo. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. Mingo de Talar. ¿Quién es? Mingo de Talar. Sí, señor. ¿Cómo le va? Hace días que quería comunicarme. Me comuniqué la última vez hace un par de semanas, pero bueno, no llegué a tiempo porque justo habló un señor, un cura, digamos, y quedé ahí colgado. Bueno, quería decirle que me preocupa y me alarma tanto lo de este gobierno, las últimas cosas, que me recuerda a un plan Cóndor 2. ¿Por qué? El otro día, el lunes, por la 202 veo un montón de policía, 2 o 3 camionetas de policía bajando gente del colectivo y pidiéndole documentos. Me recuerda a los militares. Me preocupa mucho porque, bueno. Y después usted había comentado ese día que me comuniqué y no pude hablar de una interferencia. Usted había hecho una editorial y le habían hecho una interferencia. Eso tampoco me extraña. Ahora, seguramente a un programa que va de 4 a 5, que usted yo sé que no le gusta comentar sobre los otros periodistas, seguramente no le van a interferir nunca nada, porque aparte yo dejo algún mensaje ahí y no me lo pasan nunca. Es como que hay ciudadanos que pueden hablar y pueden expresar y otros que no. Le agradezco mucho que nos deje expresar y que me escuche. Chao, señor. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Nadie. Hola. Sí, ¿quién es? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Te habla Cristian de Paso del Rey. ¿Cómo estás? Mirá, estoy muy preocupado. No sé si vos has llegado a leer ayer en la internet. Publicaron una noticia donde el gobierno tendría planificado cerrar el ferrocarril Urquiza. Ya el cruce del San Martín con el Urquiza ya ha sido amputado. Es decir, Martín Coronado, donde se cruza el que va de la Croce hacia Lemon, ya lo amputaron, ya no se cruzan más. Y ahora estarían con ganas de reducir totalmente el ferrocarril Urquiza y poner toda la inversión en el Belgrano Norte y en el ferrocarril San Martín. ¿Vos sabés algo de eso? No, la verdad es que no, y tampoco hay que tomar todo lo que ponen las redes como verdad, ¿no? Porque se publica cualquier cosa a cualquier hora, en cualquier día, ¿no? No, ya lo sé, Miguel, pero... No, la verdad es que no tengo ninguna información de eso, y lo que sí sé es que hay lugares que se superponen, como por ejemplo que el San Martín y el Sarmiento lleguen a Mercedes con una diferencia de 10 metros, ¿no? Sí, eso está, hasta hoy está. O sea, que ya que los dos son trocha ancha, de pronto podrían unificar allí un ferrocarril y que haga un recorrido. Pero pasa que después el Sarmiento va para el oeste y el San Martín va para otro lado. Claro, uno va hacia Junín y el otro va hacia Bragado. Claro. Lo que sí le quería comentar, Miguel Ángel, para que lo tengan en cuenta ustedes, que en el interior, yo vengo hace poquito que, bueno, te veníamos escuchando allá de afuera porque lo agarramos por internet a la radio, en el interior la nafta está mucho más cara, te voy a decir lo que pagamos nosotros, 34,50, 35 pesos un litro de nafta en Córdoba. Sí, y además está 14 pesos en Rosario el boleto colectivo. 16, o sea, si vos sos, yo voy hoy y viajo como pasajero ocasional, está 16 pesos. En Córdoba, en autobuses Santa Fe, está 16 pesos el colectivo. Y también le quería comentar a la gente de las boletas de gas que han llegado, por ejemplo, a la casa de mis amigos en Villa Carlos Paz, ha llegado de 4.500 pesos. Bueno, si no se paga el gas, no se lo pueden cortar a nadie, hay ya un amparo judicial y un juez que falló, ¿no? Claro, bueno, así que si la gente no puede pagar el gas, no se lo pueden cortar porque la empresa será sancionada con multas que van de 10.000 a 100.000 pesos. Y yo me tomé el atrevimiento antes de llamarlo a usted de preguntar en esa cuadra cuánto de promedio de gas y luz se pagaba en esa cuadra, en la calle Sarasate, en Villa Carlos Paz. Sí. Y te estoy hablando de un barrio medio pelo, un barrio obrero, un barrio de gente humilde. Tenés, adivina, entre 8.500 y 9.000 pesos entre gas y luz. Bueno, un abrazo grande, lo felicito mucho por la entrevista que hizo con Jorge Rizzo, la verdad que me sorprendió ahí, y con Tomás del Luca. La verdad, Miguel Ángel, que para mí, usted creo que es único dos peronistas que han quedado de verdad y que defienden a Perón de la manera que yo lo quiero a Perón, pero sé que el que me venga a hablar de Perón, si no es usted, no le creo a nadie, porque nadie defiende ni tiene la sabiduría necesaria para hablar de Perón de la manera que habla usted. Chau, señor. Usted debería ser, discúlpeme, debería tomar una actitud mucho más enseñera de toda esta vagancia que habla de Perón y no lo sienten ni lo llevan en el alma como lo pudimos sentir nosotros, que no llegamos a tener nada de poder. Gracias, Miguel Ángel. Adiós. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Mire, se me cortó cuando yo estaba hablando justo del... No, pero dos veces no se puede hablar. ¿Quién es? Y se cortó la de Eduardo de Wilde. Ah, sí. Usted se lo cortó, sí. Se me cortó, mire... Yo le quería decir que Netanyahu es un hombre de extrema derecha que los padres y los hermanos no le hablan. Nada que ver con Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, que era socialista, era gente progresista, nada que ver. Porque tampoco no podemos caer en... No, por eso digo que, yo lo dije hoy temprano, que la propia izquierda israelita en contra de Netanyahu, ¿no? Claro, claro. Yo conozco muchos judíos, pero yo conocí familiares de Bernardo Grispun, el... Bueno, ahí tiene. Bernardo Grispun fue el único ministro de Alfonsín que dijo no hay que pagar la deuda, hay que investigarla, y lo echaron. Bueno, sabe una cosa, ¿no? Que no fue frente a los ministros de Alfonsín. Frente a la gente del FMI, se bajó los pantalones, me lo mostró. Sí. Vienen por esto, dijo, y lo mostró la parte de atrás. Sí. Ustedes me quieren penetrar, y se bajó el calzoncillo. Eso me lo contó un familiar de David Grispo. Y le creo que haya sido. Le dijo Alfonsín, mira, Bernardo, no te puedo seguir sosteniendo. Y en el 85, Alfonsín abandonó la auditoría que Alejandro Olmo estaba... En aquella época... Alan García, que no era el Alan García final, sino el del joven Alan García, le había propuesto a Alfonsín hacer un club de los deudores para no pagar en América Latina y ponerse todo firme. Alfonsín le dijo que no. ¿Alfonsín fue el que dijo que no? ¡Qué barbaridad, Lo saludo. Bueno, de Renzi yo lo felicito, Hola. Sí. Hola. Lo escucho, sí. Lo que le quiero decir que este compañero que habló antes, que tiene que tener en cuenta de que no hay que decir traidores a nadie, tenemos que unir a todos porque si no a esta gente no la sacamos más. Chao, señor. Chao. Hola, buen día. ¿Quién está? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Quién es? Susana de Berazategui le habla. Con respecto a la noticia esta de los empresarios que supuestamente iban a entregarle dinero al gobierno en préstamo, yo también la leí ayer. Y sabe que es muy sugestivo también tener en cuenta que este gobierno, muchos periodistas lo dieron a conocer, lo notaron, cuando quisieron pedirle préstamo, y lo hablo en pasado ya, el préstamo al FMI, lo hicieron y dieron a conocer la noticia antes de concretar el préstamo, cosa que nuestro país nunca había hecho eso, directamente nos anoticiaban del hecho del préstamo una vez que ya lo tenían concretado y todo. ¿Usted dice que esto es acción psicológica? Yo estoy diciendo que esto fue un trabajo psicológico. Puede ser, por eso yo no la quería dar, pero como salió justo la charla... No solamente esta noticia, sino la anterior, la del FMI. Sí. Me da la impresión que fue un trabajo psicológico, que no se va a pedir ningún préstamo. Y tengamos en cuenta que este gobierno pidió un montón de préstamos ya a bancos extranjeros, y quizás este préstamo ya no lo necesita. Mire, señora, en realidad, si usted analiza... Sí. Tenemos comprometido el 67% del PBI. Por eso le digo. Esto significa que, de acuerdo a los países emergentes, cuando llegan al 70% del PBI, el Fondo Monetario ya ni siquiera le quiere prestar. Así que, ojo con ese tema, porque lo que usted está diciendo puede ser una absoluta realidad, que ellos estén dando vuelta, que está todo arreglado y resulta que todavía no arreglaron nada, claro. Porque el FMI está pensando, bueno, ¿quién va a pagar la fiesta, no? Es probable lo que usted dice también, que el FMI se haya negado y no lo den a conocer, pero ¿sabe qué pasa? No hay que olvidarse de la táctica de que este gobierno dio a conocer que iba a pedir un préstamo antes de ir a hablar con esta señora alta, esbelta y elegante, y sin embargo, quizás ni siquiera, o sea, las jugarretas a nivel global, diría yo, ¿me entiende lo mire, que le digo? En el año 2017, el 57% sí. del PBI estaba comprometido. Sí. Después con la devaluación llegamos a un 63 y el tope para prestarle a un país es cuando el PBI está comprometido en un 70% y como se sigue emitiendo, se siguen haciendo letras, se siguen haciendo papeles, ¿no? Claro, claro, le entiendo. Habrá que ver si todo esto también no pertenece a esa situación, porque mire, Macri ahora va a viajar a Canadá, donde están los siete países supuestamente más industrializados. Allí se va a encontrar con la titular del Fondo Monetario, pero también con el titular del Banco Mundial y de las entidades de crédito. Así que por ahí aparece con 10.000 o 20.000 de un lado, 30 sí, del otro. Por otro lado, sí, porque se hablaba del Banco Mundial sí, también. Sí. En paralelo con el FMI se hablaba. Hay que preparar a los nietos de nuestros nietos para que sigan pagando. No, eso es terrible. Chau, mejor ni lo pensemos. Gracias, señoras. ¿Quién está? Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Martín de Ituzaingó le habla. Respecto de lo que pasó con el partido este que se suspendió entre Argentina e Israel, claramente el análisis político que hay que hacer de eso es lo que predomina y es lo más importante. Pero también hay otro análisis no menos importante, que es el deportivo. Era una locura jugar un amistoso, primero en el contexto en el que se iba a jugar, ya fuese en Tel Aviv, en Haifa, ni hablar en Jerusalén. Pero un amistoso una semana antes de un debut mundialista, con todos los titulares, porque era el compromiso, 45 minutos tenían que jugar todos los titulares. ¿Cómo van a jugar un amistoso una semana antes de jugar el Mundial? Sí, con el riesgo de lesión, pero el riesgo de lesión la verdad que existe siempre, en un entrenamiento también, ¿no? No, está bien, pero no es la exigencia, la de un entrenamiento... Bueno, pero ahí hay una demostración también de que este director técnico, que sí. debe haber vencido el récord de millas porque ha viajado por todo el mundo, simplemente para juntarse con un jugador y hablar. Podría haber hablado por teléfono, ¿no? Tal cual. Bueno, para poder hacer eso y tener toda gente que juega en Europa, la mayoría, y llevar a nada más que algunos de aquí, han alquilado los mejores hoteles, los mejores vuelos. Ahora han alquilado un avión de 2.5 millones de dólares, que no sé si lo tiene otra selección del mundo. Es decir, todo se hace con lo que no se tiene. Entonces, cuando le están pidiendo al país que ahorre, cuando todos hacen la gran mención a que hay que hacer un ahorro, aparecen los superestrellas mundiales que ganan mucho dinero, viajando porque ellos así lo piden, en el mejor avión que se pueda conseguir, en el mejor hotel, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿los hicieron venir de Europa para que estuvieran 3 días en Buenos Aires para jugar un partido amistoso con Haití, ¿no es cierto? Para que se despidieran del público argentino y se despidieron con mucho afecto, porque fueron muy bien despedidos. Sí, claro. En el único ámbito posible, ¿no era mucho más lógico que vinieran, se quedaran acá en Ezeiza, no gastaran nada y se fueran derecho a Rusia? Tal cual. Porque con esto, ¿a qué apunto? Que no es cierto que no haya desaguisados institucionales. Un amistoso a una semana del debut mundialista es un desaguisado institucional. Pero además, con todos estos condimentos que usted agrega... Además, si se querían sacar la presión de la prensa argentina y de la gente en la Argentina, bueno, directamente váyanse a Rusia. Quédense en Rusia al mes. Tal cual. Bueno, los saludo. Miguel, un abrazo grande. ¿Sí? No, quería decir que para reemplazar a Israel como rival suenan otros equipos tan importantes en el contexto mundial como Malta, Moldavia o San Marino, ¿no? Yo creo que ninguno de ellos va a terminar jugando. No, pero es tan ridículo todo lo que está pasando con la AFA y la organización. Tanto se quejaban de lo que hizo Julio Grondona a lo largo de su trayectoria como presidente de AFA, y esto, la verdad, es un papelón tras otro, ¿no? Pero bueno, acaban de decir que probó el equipo Sampaoli, que es el equipo titular. Hay que entender que en la AFA tenemos un presidente que es del ascenso, tiene que llegar a primera. Y claro. Vamos a escuchar otra vez lo que decíamos a las 6 de la mañana. Seguramente vamos a tener que hacer una historia para que se pueda entender